Hola, buenas noches. La segunda emisión de Buscando Leones en las Nubes, dedicada a las islas, a la que, como de costumbre, os damos la bienvenida a Elena Villegas desde el control y Alberto Sansegundo como principal responsable del programa, quiere acercarse a las muchas posibilidades metafóricas que ofrece la insularidad con una selección de textos y canciones que tienen al evocador accidente geográfico como protagonista. Y así, desde nuestra vertiente literaria, y abandonando el enfoque poético que nos ocupó hace 7 días, voy a ofreceros una muestra de textos extraídos de un número monográfico que en noviembre de 2009 dedicó a las islas la Revista de Occidente bajo el título La exuberancia del límite. Coordinado por Jorge Lozano, el interesante volumen recoge múltiples aproximaciones a nuestro tema principal, realizadas desde las ciencias naturales, la historia, la literatura, el cine, la economía, el arte, la geografía, la mitología y hasta la filosofía o la semiótica. Entre las sugestivas reflexiones sonarán canciones, también con las islas como tema central, tanto en su literalidad como, sobre todo, a partir de las numerosas sugerencias que encierran. La soledad, el abandono amoroso, la promesa de felicidad, la vida libre, los paraísos soñados o la imposibilidad de las quimeras, entre otras muchas. Espero que disfrutéis de la emisión. El mundo es una isla, dirá el geógrafo Estrabón, y al mismo tiempo, cada isla es un mundo. Las islas pueden ser perdidas, maravillosas, fantásticas, desiertas, peregrinas, lugares del mito, de la utopía, del descubrimiento científico, de la soledad, del aislamiento, del exilio, bienaventuradas y funestas. Espacios de alteridad, recintos clausurados sin clausura, islas-islas e islas-continentes, islas que a veces se convierten en penínsulas o que se multiplican en archipiélagos. Got the chill in my bones, misty morning far away from home. I've been standing on a mountain, stranded. On an island town, I caught the green in my shoes, saw a million different shades of blue. I went walking down a highway, turned and waited. You in an ancient town, on an age-old road, and I'm swearing that I'll meet you, swearing La isla, de entrada, evoca la feminidad. La mujer es una isla. Esta asociación, recuperada hoy en la publicidad de un perfume, resulta tan elocuente en nuestros días como en la época del Renacimiento. La isla mujer, en su preservada virginidad, constituye pues un paradigma simple, el del refugio cerrado sobre sí mismo que resiste en medio de un mar de peligros. Los países de la utopía se localizan, salvo excepciones aisladas como el reino de Preste Juan, en una isla. La isla se percibe como un no lugar, un sitio inalcanzable a donde se llega por azar y al que tras abandonarlo nunca se podrá regresar, por lo que sólo en una isla puede realizarse una civilización perfecta, que conoceremos exclusivamente a través de leyendas. Get the ferry out from Luna and wait. Islas de todo tipo pueblan nuestro espíritu. Bellas, seductoras y de fácil acceso, o bien llenas de misterio o de horror, inaccesibles. Islas reales y reconocidas, que nosotros mismos hemos descubierto o habitado, y aquellas engendradas por nuestros sueños o nuestros fantasmas. Islas que inspiran la alegría e invitan al viaje, o que suscitan la angustia y la pesadilla. Lo más hermoso de las islas, lo que las completa, es la isla que está enfrente. Salva de romance y con el color de nuestro sueño. ser más primaveras y veranos. Bajo el ardiente son de las pasiones, crecerá nuestro amor fuerte y risueño. Hicimos las tareas de ocupaciones, velaremos por el confe y empeño. La tierra del fuego será mimada por la salva de romance, y con el color de nuestro sueño pintaré el cielo azul brillante y cantaré. El papel de las islas es el de ser imán que atrae a la imaginación hacia algo primario, no corrompido todavía, de la naturaleza humana. Y de ahí que la isla sea siempre evasión, lugar en donde queremos recluirnos cuando el espectáculo del mundo en torno amenaza con borrar toda imagen de nobleza humana, cuando nos sentimos próximos a la asfixia por falta de belleza y sobra de podredumbre de todas clases. Entonces, quien si no alguna vez, suspiramos por una isla. Dicen los geógrafos que hay dos clases de islas. Se trata de una observación preciosa para la imaginación, porque encuentra en ella la confirmación de lo que ya sabía de otro modo. Y no es este el único caso en el que la ciencia materializa la mitología y la mitología anima la ciencia. Las islas continentales son islas accidentales, derivadas. Se han separado de un continente, han nacido de una desarticulación, de una erosión, de una fractura, y han resistido la absorción de aquello que las retenía. Las islas oceánicas son islas originarias, esenciales. Cuando se han constituido a partir de formaciones de coral, nos ofrecen un auténtico organismo. Cuando surgen de erupciones submarinas, aportan a la superficie el movimiento de las profundidades. Algunas emergen lentamente, otras desaparecen y reaparecen sin que haya tiempo suficiente para que nadie se las anexione. Estas dos clases de islas, continentales y oceánicas, dan testimonio de una profunda oposición entre el océano y la tierra. Unas nos recuerdan que el mar está sobre la tierra, aprovechando el menor hundimiento o deslizamiento de las estructuras más elevadas. Otras nos recuerdan que la tierra está siempre ahí, bajo el mar, reuniendo fuerzas para horadar la superficie. Seconda stella destra, questo è il cammino. E poi dritto, fino al mattino. Poi la strada, la trovi da te. Porta all'isola, che non c'è. Forse questo ti sembrerà strano. Ma la ragione ti ha un po' preso la mano. Ed ora sei quasi convinto che non può esistere un'isola che non c'è. E a pensarci che pazzia, è una favola, è solo fantasia. E chi è saggio, chi è maturo, lo sa. Non può esistere nella realtà. Sono d'accordo con voi, non esiste una terra dove non ci sono santi né eroi. E se non ci sono ladri, se non c'è mai la guerra, forse è proprio l'isola che non c'è. Che non c'è, non è un'invenzione, e neanche un gioco di parole. Se ci credi, ti basta, perché poi la strada la trovi da te. Gendarmi, ma che razza di isola è? Niente odio e violenza, né soldati né armi. Forse è proprio l'isola che non c'è, che non c'è. Seconda stella destra, questo è il cammino. E poi dritto fino al mattino. Non ti puoi sbagliare, perché quella è l'isola che non c'è. E ti prendono in giro se continui a cercarla, ma non darti per vinto, perché chi ci ha già rinunciato e ti ride alle spalle, forse è ancora più pazzo di te. Soñar con islas, ya sea con angustia o con alegría, es soñar con separarse, con estar separado, más allá de los continentes, soñar con estar solo y perdido, o bien soñar que se retorna al principio, que se vuelve a empezar, que se recrea. like a dream in the night, and it won't be back again. Goodbye to the island where our bodies touch. Goodbye to a little bit of heaven, and I miss you so much. Utopía es una isla circular, pero tiene la característica de ser, a la vez, cerrada y abierta. Está cerrada al exterior. El arte y la naturaleza han fortificado hasta tal punto las costas que todo desembarco es imposible. Pero está abierta al interior por ese golfo que es, a la vez, lago y puerto, de difícil acceso y, por lo tanto, cerrado, pero acogedor una vez franqueados los pasos. El exterior es, si así puede decirse, simultáneamente acogido por el interior y rechazado por el exterior. Watch the slow motion. Así pues, el aislamiento es lo que hace de la isla lo que es. Lo que el marco hace con respecto al cuadro, excluyéndolo del contexto del mundo, y lo que con respecto a los pueblos y grupos efectúan las fronteras fijadas, eso mismo es lo que consigue el aislador, el mar, con respecto a la isla. Si las islas son prototipos del mundo, es porque están separadas lo suficiente del resto del contexto del mundo, como para poder constituir un experimento sobre la presentación de una totalidad en formato reducido. This is my island in the sun, where my people have toiled since time began. Though I may sail on many a sea, her shores will always be home to me. By my father's hand, all my days I will sing in praise of her forest waters, her shining sand. As morning breaks the heaven on high, I lift my heavy load to the sky. Sun, come down with a burning glow, mingle my sweat with the earth below. Oh, island in the sun, will to me by my father's hand. All my days I will sing in praise of the forest, waters her shining sand. There is woman on bended knee, cutting cana for her family. A man stands at the water's side, casting nets at the surging tide. Oh, island in the sun, will to me by my father's hand. All my days I will sing in praise of the forest, waters, the shining sand. Debe destacarse la diversidad con que la condición insular se expresa en la poesía. Desde la isla como metáfora de la soledad cósmica o como radical misterio, objeto de un deseo con regusto de utopía, hasta el profundo sentimiento insular de la lontananza o la isla como estado de espíritu. Desde la isla como infancia, y la infancia como isla, hasta la exaltación del espacio insular como espacio paradisíaco o como microcosmos, cuando no como espacio políticamente sojuzgado o por el contrario como lugar de la libertad geológica, metáfora de la libertad humana misma, o desde la isla madre que es a veces refugio o axis mundi del espíritu, o espacio creado por el amor, o lugar del llanto de una civilización, en el que late, al fondo, la isla de los muertos, la insularidad, en efecto, adopta innumerables formas y representaciones. Conchão mulata que tá viva fechada, isolada num gaiola cor de prata. Ela tem pra companhia noite e luz de dia. Ela é fins de sofrimento, uma tormenta. Tá com chão mulata que tá viva e fechada, isolada num gaiola cor de prata. Ela tem pra companhia noite e luz de dia. Ela é fins de sofrimento, tormento. Já pedi no Senhor, perdamo as em flor, que pão voar até aquele mulatinha. Pão vai tirar de cedo. Minha felicidade. Já pedi no Senhor, perdamos em flor, que pão voar até aquele mulatinha. Pão felicidad. En flor que pamboa a ti que el mulatinha va a tirar de cedo va a fazer minha rainha se liberdade. Minha felicidade. Já pedi no Senhor pela moaz em flor que vão voar até que ele mulatinha vá tirar de cedo. Verdade, minha felicidade. En las islas, la exuberancia del límite contrasta y se opone a lo que no tiene límite, lo indefinido, lo indeterminado, lo infinito. Très ancienne, mon premier vœu mal refermé, mon premier amour infirmé, il a fallu que tu reviennes, il a fallu que tu reviennes. Il a fallu que je connaisse ce que la vie a de meilleur. De leur bonheur et sans fin s'unissent et renaissent. Et sans fin s'unissent et renaissent. Entrée en dépendance entière, je sais le tremblement de l'être, l'hésitation à disparaître, le soleil qui frappe. Et l'amour où tout est facile, où tout est donné dans l'instant, il existe au milieu du temps la possibilité d'une île. Il existe au milieu du temps. Que la vie est de meilleur quand deux corps jouent de leur bonheur et sans fin s'unissent et renaissent. Entrée entière. Je sais le tremblement de l'être, l'hésitation à disparaître, le soleil qui frappe en lisière. Et l'amour où tout est facile, où tout est donné dans l'instant, il existe au milieu du temps la possibilité d'une. Il existe au milieu du temps la possibilité d'une île. La isla más bella de todas es la isla no encontrada. On the floating ship's oceans, I did all my best to smile to your singing eyes and fingers drew me laughing. Con los ecos, nunca mejor dicho, de Song to the Siren, el clásico de Tim Buckley en la interpretación de This Mortal Coil, sonando tentadores en nuestros oídos, cerramos apresurados esta segunda emisión de Buscando Leones en las Nubes dedicada a las islas. Entre los interesantes textos de Jorge Lozano, Fran Lestriñón, Humberto Eco, Predrag Matveyevic, Raúl Brandao, María Zambrano, Gilles Deleuze, en dos fragmentos consecutivos, Louis Maguin, Peter Sloterdijk, Andrés Sánchez Robaina, de nuevo Jorge Lozano y Guido Gozzano, habéis podido escuchar las atractivas canciones de Patty Larkin, Adriana Calcañoto, The Soul Doctors, Logan Bulsi, Sissy Posse, Mindy Smith, Eduardo Benato, Bonnie Tyler, Japan, Joan Baez, Cesaria Évora, Carla Bruni y los mencionados This Mortal Coil. Confío en que hayáis disfrutado del programa. Con esa esperanza nos despedimos hasta dentro de 7 días, Elena Villegas desde el control y Alberto Sansegundo ideando las emisiones. Hasta el lunes próximo. Adiós.